Quiero verte llorar. No, es que sé lo que pasa. Esos celos te van a matar. No, no dudes de mí. No hay aparte de ti nadie más. No, deja el mundo total. Hablarán por hablar. De mí, de principio al final. No dudes de mí, si ha sido por ti el que todos pretenden amar. No dudes de mí, si me dan a elegir, volvería a ocupar mi lugar. No dudes. Aparte de ti nadie más. No, deja el mundo total. Hablarán por hablar. Eres dueña de mí, de principio al final.